Ay, yo quiero envenenarme. No, no, sí, sí. Por la duda que yo tengo. No, no, sí, sí. Si mi negra no me quiere. No, no, sí, sí. Ni tampoco me prefiere. No, no, sí, sí. Uy, no. Me tiro de cabeza, no, no, sí, sí. No me pasan a los pies, no, no, sí, sí. Si me tiro a caer de pie, no, no, sí, sí. No me quiebro la cabeza, no, no, sí, sí.